logrado invertir. ¿Cuánto tiempo viviste de noche y dormiste de día? No toda tu vida. No toda mi vida. Pero hace unos 20 años que hago esto. Y son los años de mayor producción de mi vida. ¿Cuándo te diste cuenta de que producías mejor así? Desde muy jovencito. Ya desde la facultad empezaba a estudiar a las 5 de la tarde. Cuando estudiaba, estoy un poco agitado porque vengo tranquilo. Llegué corriendo para tu programa. No, bueno, estás para 9 de Racing todavía. No, es el Chango Carla. De Racing, ¿no? Era de Racing. Bueno, y entonces produjiste, ¿te diste cuenta de chiquito que producías mejor? Sí, porque, por ejemplo, de pibe, en enero del año 65, yo preparé la crítica de la razón dialéctica de Sartre para dar un examen de un seminario que había cursado, de todo un año. Entonces, empezaba a leer a las 5 de la tarde y abandonaba a eso de las 4 de la mañana. Sí. Y con ese ritmo leía 78 páginas, 78 nada más, por día. Y bueno, y me liquidé la crítica de la razón dialéctica. No sé, en 20 días más o menos. ¿Y la historia que hay? Pero así, de noche leía mejor. Bueno, ¿y después paraste cuando estos últimos años? No, paré porque tuve muchas alternativas en mi ya larga vida. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy, José Pablo Feynman. Yo de joven tuve una pequeña empresa, entre pequeña y mediana, familiar, con mi hermano y mi viejo, y teníamos una fábrica de conductores eléctricos. Pero... ahí mi hermano era el tipo, el cerebro para las finanzas, y yo era el vendedor. Ajá. Así que salía al interior del país, recorría todo el interior vendiendo mis cables. Y a las 8 de la mañana estaba en lo del primer cliente. Lúcido, fresco, alegre, hablando de fútbol, contando chistes, hablando de minas, porque si no, no vendés cables. Obviamente, está claro. El 90% de la conversación con el cliente al que yo le iba a vender un cable no tenía nada que ver con el producto, ni con los cables, ni con nada. Era hablar de fútbol, de minas, de comida, o ir a comer algo juntos, o tomar un café y hablar de política, por supuesto. Y el resto era, bueno... Y ahora retomaste la vida al revés. Sí, desde el año 90. Desde el año 90, que me fui ya más. Por ejemplo, ayer me desperté, me acosté a las 6 de la mañana. Pero laburé de bien. ¡Qué alegría! ¿Y te despertás a las...? Sí, hoy por culpa tuya. Por culpa mía. Por culpa mía, ponele que a las 2, pero si no... Claro, me despierto a las 2, pero o a la 1, pero tomo un desayuno, uh-huh, una colación, leo algo de los diarios, poco, porque leo poco los diarios, y me duermo una siestita, y ahí me levanto hecho un misil. O sea, a las 4:30 de la tarde. A partir de las 4:30 de la tarde estoy bien en cualquier lugar. José Pablo Feynman, filósofo, historiador, docente, ensayista y guionista de cine. ¿Cómo te llevas con que sos filósofo y medio mundo te conoce o imagina como sociólogo, politólogo, pensador, ensayista, pero no como filósofo? Ajá. Mira, eso, no creas que me molesta tanto eso. Lo que a mí más me incomoda es que no me conocen como literato, como novelista. Ahora salen 2 novelas mías juntas. Y con Timote van a ser 3 novelas que publiqué juntas. Este año. Juntas salen, sí. Después te voy a explicar por qué. Con lo cual llego a las 12 novelas. Debo ser el escritor argentino de esta época que tiene más novelas. Pero nadie, muy pocos me consideran literato. Entonces sí, sociólogo, bla, bla, bla, bla. Y bueno, filósofo, Ya más, ¿eh? Desde que empecé a dar cursos. Con los cursos, sí. Con los cursos, página y la manija y alguna exposición mediática, sí. Pero... ¿Qué es la manija? La manija de página, algunas notas que concedés, y entonces sí. Aparece Feynman filósofo, pero en líneas generales das el perfil del sociólogo. Sociólogo. Porque La gente no imagina que un filósofo pueda tener cierta inserción, no digo que masiva, pero mediáticamente considerable. Sí. No sí. Entra que un filósofo esté en tele o en radio o escribiendo en un diario. Claro. Eso es lo que digo. Es cierto. Totalmente. Ahora, lo te jode eso, vos sabés que tenía por acá en el archivo... Esto de que te jode mucho, que no lográs entrar en la academia. Por acá dijiste, el 15 de marzo de este año, en una nota de Silvina Friera, quiero ser de esos escritores que hablan de literatura todo el tiempo, a ver si alguna vez me ponen en algún canon. Publiqué 10 novelas, pero la academia no te da pelota, no me da pelota. ¿Por qué no te da pelota? Ah, pues es un chiste, está dicho con gran ironía. Pero me lo acabas de decir, no con tanta ironía. Me dijiste, me jode no, pero que no. No me consideren literato. Pero no la academia, la gente en general, cuando hablan conmigo... hablando del politólogo, etcétera, el sociólogo, como decís vos, pero me consideran menos literato. Con respecto a la academia, hace rato que no me importa, digamos, eso está perdido, no me importa, es decir, que hagan lo que quieran conmigo, algo van a tener que hacer en algún momento, y si no, que se vayan al diablo, es decir, está eso. Eso ya está, ellos siguen con un canon de los años 80, es decir, bueno, que sigan así. ¿Qué era lo otro que me molestaba? No, te preguntaba eso, podía lo de... Lo del filósofo no te jode, que te ignoren como filósofo, no. Que te ignoren, que no se cite tanto, digamos. Que no se cite tanto, no me jode, pero sobre todo porque estoy hace 10 años que casi estoy dando cursos y viene mucha gente a los cursos. Sí, no, vale. Bueno, la filosofía del barrio de la historia fue un bestseller. Y el programa Filosofía Aquí y Ahora, ni te cuento, eso ha sido conmovedor. Feynman nació en Buenos Aires en 1943, es licenciado en filosofía y fue profesor universitario en la Universidad de Buenos Aires durante los primeros años de la década del 70. En 1973 fue fundador del Centro de Estudios del Pensamiento Latinoamericano en el Departamento de Filosofía de la UBA. Actualmente escribe en Página 12 y dicta cursos de filosofía de masiva convocatoria. Conduce Filosofía Aquí y Ahora por el canal Encuentro y Cine Contexto en Canal 7. Los libros de Feynman fueron traducidos a varios idiomas. ¿El peronismo será revolucionario o no será? No, ya no hay revolución. Ya no hay revolución posible. La última revolución a la que nosotros vamos a asistir ya tuvo lugar y es la comunicacional. Y la hizo el capitalismo. Es una gran revolución. Tiene el enorme poder de sujetar al sujeto, de hacerle creer a la gente lo que el poder quiere, y esa es una gran revolución. ¿Vos decís que los medios crees que afecen? No, agüita, un cachorro. ¿Los medios construyen la realidad bajo ese pero por supuesto. ¿Tanto claro. como eso? Sí. No, te está claro que no estoy de acuerdo. Yo creo que la manipulan, no que la construyen. No, yo creo que no. Yo creo que es más que una manipulación, es una... creación de la realidad. Mira, en esto hay un buen filósofo, Franciute, de los pocos de los últimos tiempos, que es Baudrillard. Y el tipo tiene unos buenos libros. Yo cuando empecé... Tiene unos buenos libros. Yo leí uno que me encantó, que es La Izquierda Divina, pero te estoy hablando de los... Ajá. Hace mucho. 80, por ahí. Claro, bueno, el tipo empieza a trabajar a partir de un libro, un artículo, una frase famosa, que es La Guerra del Golfo no ha tenido lugar. Entonces, después escribe otro que se llama El Crimen Perfecto, y que es El Asesinato de la Realidad. Es el tipo que escribe sobre lo virtual. El último capítulo de La Filosofía y el Barro de la Historia es El Sujeto Bélico Comunicacional. Por ejemplo, este libro se llama La Filosofía y el Barro de la Historia, del sujeto cartesiano al sujeto absoluto comunicacional, es el subtítulo. Entonces es todo el desarrollo del sujeto en la razón occidental y que llega a este nuevo sujeto totalitario, centralizado, oligopolizado, que es el sujeto comunicacional. Este sujeto comunicacional tiene por gran tarea la creación de la realidad. No es una creación absoluta, no es que uno no pueda evadirse de eso, de hecho estamos hablando de eso en este momento, o sea que hay, digamos, hay micro resistencias. Intersticios. Sí, intersticios, hay, sí, endijas, pero no hay más que eso. El resto del trabajo está sólidamente hecho, y su centro está en algún lado. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Es determinista el tema? Quiero decir, ¿alguien lo pensó? Bueno, de hecho, lo que te digo, lo pensó. Pero no como filósofo del capitalismo en este plano, me parece. ¿Entendés lo que digo? ¿Que un filósofo? Me parece que Baudrillard lo analiza. Yo lo que te estoy preguntando es si alguien creó esto. Como Marx le respondió a la revolución industrial, o Smith al feudo, o Darrida en otro plano. Digo, a la revolución comunicacional, por lo menos está claro que la izquierda no le contestó todavía. No, perdón, le contesto pero yo. Vos decís, está bien, pero vos decís, ¿hay alguien que crea esta ficción del asesinato de la realidad? Por supuesto. ¿Se juntan 10 cráneos en algún... ¿Murdoch? Pero desde luego, Murdoch, la Fox, Bill Gates, la Disney, la Warner... mira, acá tenía una lista de todas, bueno, no la tengo, pero tengo una lista al final de mi libro de todas las grandes empresas comunicacionales que forman, tratan de formar la opinión pública mundial. De hecho, acá en la Argentina, en este momento, merece un análisis porque es un ejemplo formidable de que está ocurriendo eso. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo que, no lo encuentro. Bueno, pero son los grandes oligopolios mediáticos. Está ocurriendo que los medios de comunicación están moldeando la opinión pública. Casi te diría el sentido común. El sentido común. Vos hoy hablas con cualquier tipo, o con un 80, un 85, casi 90%, y te habla. Te dice cosas así, por ejemplo. Mira vos lo que da. Esto me lo dijo un tipo. Digo, yo, mira, sinceramente me dice, yo prefiero votar al narcotraficante que a la pareja montonera. Entonces vos decís, ¿de dónde se armó esto? ¿De dónde salió esto? Bueno, lo del narcotraficante, yo qué sé, habrá salido. Eso no salió tanto de los medios. Ahora, lo de la pareja montonera, ¿de dónde salió? Eso fue elaborado. Fue elaborado por los medios, fue largado, y bueno, y eso se impone. Miles de cosas se han impuesto sobre el concepto de el campo, por ejemplo. Uh-huh. Internamente está sobredeterminado, digamos. Sobredeterminado quiere decir que ese concepto, el campo, internamente se divide en muchas otras fragmentaciones que uh-huh. tiene. No existe el campo. ¿Pero no te parece que eso está montado sobre una realidad preexistente que es, por ejemplo, tal como vos lo declaraste varias veces, el antiperonismo ontológico de la clase media argentina? Sí, pero no es, no, pero la clase media argentina se bancó. Es una cibarita la clase media argentina. Claro, se bancó a Menem, tranquilamente, todos se bancaron a Menem. Todos se bancaron. Y Menem era peronista, y Menem recitaba Conducción Política de Perón, y un libro que él conocía muy bien, porque Menem era un peronista formado, era un peronista conocedor de los dogmas del peronismo. Lo que yo te quiero decir es que cuando vos te encontrás con un tipo que te dice prefiero votar al narco que a la pareja montonera, o Cristina guerrillera, o mirá esta puta que usa estas carteras, o mirá... Digo, eso parte de un prejuicio, de un odio de clase, que está antes que la manipulación de los medios. Ahí es donde yo te digo que ellos no pueden elaborar sobre lo preexistente, me parece, no inventar. Bueno, es cierto, hay también un odio de clase. Y porque si no estaríamos renegando de que el oprimido reproduce el discurso del opresor, que viene del fondo de los tiempos. Y lo está, en este momento lo está reproduciendo. El oprimido está reproduciendo. En este momento, yo te hablo de este momento. En este momento el oprimido, con suerte, tiene trabajo, digamos, con suerte. Después no tiene tiempo para pensar ideológicamente, ni siquiera en su propia situación. Es decir, no tiene tiempo para tomar conciencia de sí. Entonces, la única conciencia que llega hacia él es una conciencia en exterioridad, que es la que recibe a través del televisor, que eso sí lo tiene. Entonces, lo que recibe es una tele basura, digamos, que le da ideología por todos lados. hasta, por ejemplo, hasta un culo en lo de Tinelli, es ideología. Es decir, te muestro esto para idiotizarte. Te muestro esto para enfriarte, para enfriar tu cabeza mientras te calentas con esto. Esto que ves es chatarra, pero yo quiero que tu cabeza sea chatarra también. Entonces, bueno, yo no digo exactamente, bueno, quizás estoy muy cerca de decir que construyen la realidad. ¿Sabes qué pasa? Que la construyen sobre elementos que existen efectivamente, pero a los cuales trabajan potenciando elementos que existen en la realidad. Feynman ganó el Conex de Platino por Mejor Guión de Cine y Televisión en 2001 y es diploma al mérito en la categoría Ensayo Político y Guión de Cine y Televisión, 2004 y 2001, respectivamente. Ah, pero ahora que mencionaste Tinelli, pero por usarlo de cabeza de turco, ¿eh? No por centrarnos en Tinelli, que bueno, es un fenómeno masivo de la puta no, madre. No, Tinelli es un gran ideólogo del sistema de opresión, digamos. Sí, no sé si a pesar de él o como consecuencia de la corriente de la estupidización, pero lo que te quiero preguntar pero es... Él la encarna. La encarna. Claro. ¿Vos cómo te llevas con eso en términos cotidianos, como filósofo? Digo, prendés la tele, mirás lo que tenés que mirar y te enojás, y después vas y escribís y te descargás, decís la puta que lo parió y apagás la tele, te encerrás en tu altillo, tu cubículo y empezás a pensar a propósito de lo que recibís. ¿Cuál es tu nexo con la realidad en ese sentido? No veo televisión abierta. Veo de tanto en tanto como para ver si algo ha cambiado, digamos. Tengo en proyecto una novela sobre la televisión que se llama Freddy Pérez muere en vivo, que bueno, en algún puede ser que el año que viene la escriba, y muy a menudo escribo sobre la TV vómito, que es un concepto que yo largué. Por eso digo, en algún momento la ves, ¿qué haces? Claro, bueno. Prendés, todo sigue igual y después seguís. Sí, y después sigo en otras cosas, uno puede estar todo el tiempo pendiente de lo que hace Tinelli o de lo que hace Susana, Además, como digamos, Susana es una visión insoslayable, porque está en todas partes, ¿no? Si la encontrás, vos vas a desayunar, abrís el diario y está ella. Lo cual para mí es siempre un momento poco agradable. Eso te iba a preguntar, ¿cómo te llevas con eso? ¿Te genera bronca, asco, odio, reflexión? Primero me genera bronca y asco, digamos. Después me genera, bueno, estoy podrido de esto. Después, esto no vamos a cambiarlo. No vamos a cambiarlo. Te nihilizaste, digamos. Sí. No quiero esparcir un mensaje nihilista. Creo que eso en nuestra generación no lo vamos a cambiar, porque eso es demasiado poderoso. Eso es, digamos, esencial para el sistema. El sistema no puede existir sin esto, sin crear estos monstruos mediáticos, de los cuales la gente se enamora, digamos, porque, bueno, digamos, si vamos a entrar en el asunto de los medios, en Mirta, por ejemplo, ven la señora. Entonces, que quieren ser ellas. Que quieren ser ellas. Invitando a... Yo, en los años 70, 60, cuando tenía la fábrica, iba a comer con el capo, porque en realidad teníamos una sociedad con un señor de los fierros, ¿no? Cuando Munro era una fiesta, cuando había pequeñas industrias, estaba lleno de obreros, bueno, entonces yo iba una vez por mes y almorzaba con ellos. Tenían el televisor puesto en la punta de la mesa y almorzábamos con Mirta Legrand. Entonces, el comentario de ellos, sincero, sincero, así abierto: ¿qué señora que es? ¿Qué señora que es? Ella es una señora. Y a partir de ahí ella puede decir lo que quiera, que lo dice una señora. Incluyendo a mí, que me importa Honduras, y seguir haciendo qué señora. Claro. Pero bueno, eso a ella se le escapó, porque hay cosas que se le escapan, digamos, que no controla. Que no racionaliza. Creo que se le escapó también que a veces los militares tienen que intervenir para... Entre paréntesis te voy a contar que ayer me encontré fui por primera vez al comando en jefe del ejército, por primera vez en mi vida. ¿Pasó Colón? Sí. ¿Ah? Y porque me citó un general, el subjefe del ejército, el general Broera. Y mira, te digo una cosa, si no terminamos cantando tango juntos, estuvo ahí. ¿Y para qué un milico quisiera convocar a Feynman? ¿Cambiaron algo? Cambiaron. Para hablar de la posibilidad de un país democrático, de un país pacificado. ¿Es que te llamó el tipo a tu casa? Sí, por supuesto. Sí, me llamó. Digo, yo soy el subjefe del ejército, sí, venga Feynman al comando. Sí, sí, sí. Sí. Remarcalo esto, sí, sí. Claro, lo dejamos guardado. Sí. ¿Y vos qué? ¿Fuiste? Y yo fui porque, bueno, creo, confié en él. Bueno, tenía ciertas informaciones, ¿no? No, bueno, está claro. Y bueno, y la entrevista fue ayer, fue tremendamente amable. Hablamos de la... Yo les dije directamente, mire, le pido un favor, general, no se dejen usar más, no hagan el trabajo sucio de los otros otra vez, porque para ustedes es algo horroroso, finalmente salen terriblemente manchados de sangre y le hacen el trabajo a los otros. Lo sabemos muy bien, me dijo, nunca más vamos a volver a hacer eso. Nosotros, si viene un país exterior y ataca a la Argentina, ahí el ejército va a responder, pero en cuestiones internas nunca más. Estás diciendo del control que te pregunte si estaba el otro Feynman. Yo instauré esto del Feynman malo y el no, Feynman dejate, bueno. No, terminala con eso, porque nos pones en la misma... No, jamás. No te confundas con eso. Y yo soy malo. Dale, déjame. Si vos decís el Feynman bueno, estás categorizando al otro. Y es popular decir el bueno y el malo. Es popular. Y eso es manipulación mediática. Y yo la ejerzo absolutamente, Feynman. Bueno, te puedo asegurar que es absolutamente así. Decime quién sos vos, Feynman. Te no, decía no, que es muy remarcable el hecho. Hay que ver que esta gente siga. No sé si este tipo de ejército... ¿Pero qué supone que el subjefe del ejército lee las contratapas de página 12? ¿De dónde viene el tipo? El tipo leyó la sangre derramada. Y filosofía y nación, y sus hijos también tienen hijos. Bueno, un milico que lee ya es una revelación, ¿no? Y el otro, el que estaba con él, un capitán, creo, simpatiquísimo, pero no simpático, con una posición democrática muy clara. Bueno, y esto, muchos van a decir que le hizo el bocho, pero muy contentos con la ministra. Ah, no, hablamos mucho con la ministra. La ministra, mira vos lo que estás contando. Hablamos mucho con la ministra y realmente entendimos muchas cosas y estamos muy contentos con la ministra, etcétera. Decime quién sos vos. Todos los domingos de 10 a 11. decime@radionacional.gov.ar. Decime quién sos vos en la radio pública. Esto es Hasta las 11 por la radio pública. Decime quién sos vos. En un fragmento de Timote de José Pablo Feynman se lee: óiganme bien, y después hagan lo que quieran. Yo, el gorila Aramburu, no soy ni la mitad de milico que es Perón. Puede que mi ideología sea más pequeña que la suya. Perón es el tipo de milico inteligente. Dio clases en la escuela de guerra, leyó bien a Clausewitz. Pero es más anticomunista que yo, muchachos. Y el orden le gusta como a todos nosotros. Como a todos los militares, va. Somos hijos del orden y nos educan para defenderlo. Si quieren me creen, si no, prepárense para sorprenderse. Hoy, en Decime quién sos vos, José Pablo Feynman. ¿Vos qué entendiste con vos mismo cuando escribiste Timote, digo, para seguir en la línea política, y tuviste que articular el diálogo entre Aramburu y Abal Medina? ¿Qué entendí? Sí, porque yo supongo que terminás de escribir y aprendés de vos mismo, presumo, o aprendés antes. Una vez que terminaste de escribir... Sí. No, las dos cosas. Primero, yo vengo con un plan, por supuesto. Ante todo, vengo con un plan estructural y estilístico. La novela está escrita de un determinado modo, no está escrita así al azar. Ha elegido esa novela un narrador especial, un narrador conjetural. Vos viste que el narrador constantemente dice, supongamos. Esto le está diciendo al lector de que lo que está contando la novela no es realista, no tiene un verosímil fáctico, porque no hay verosímil fáctico. El único que hay es el de Firmenich, que en la causa peronista, que uno no puede y no debe creerle, porque no hay que creerle a Firmenich, creo. Es decir, fue muy desgraciado que muchos le creyeran. Así que después abordamos. Sí, después quiero hablar de eso, sí, más vale. Pero, no, después de escribir se revelan muchas cosas para mí. Entonces tengo que volver al texto. En realidad lo que yo escribí es lo que Aramburu debió decirle a Fernando Abal Medina. Y lo que Fernando Abal Medina debió decirle a Aramburu. De eso no tengo ninguna prueba, es una creación del escritor. Está bien, pero para que no haya leído, contá qué debió decirle uno al otro. Claro. Contá qué debió decirle el uno al otro. Bueno, resumí la novela. Primero está el secuestro, pero sí. Fundamental es que llegan a Timote, llegan a la estancia a la Selma, y Aramburu queda detenido en una de las habitaciones. Y Fernando Abal Medina, que es el jefe de Montoneros en ese momento, es el que tiene la tarea de matarlo, empieza a dialogar con él, lo cual le advierten sus compañeros que es un peligro muy grande, porque cuando vos tenés que matar a alguien, mejor, cuanto menos lo conozcas, mejor. Entonces es un gran riesgo que toma Abal Medina, que en realidad mi novela necesita que lo tome, porque si no lo toma no hay novela. No hay novela. Entonces, Fernando Abal se acerca y le dice claramente, su sentencia de muerte la escribió usted cuando dictó el decreto 4161. Le dice lo del decreto, la prohibición de nombrar a Perón, después cuando escamoteó el cadáver de Eva Perón, que nosotros queremos que nos diga dónde está, después cuando inauguró el Estado Gorila, que aún tenemos. Uh-huh. Después cuando fusiló a Valle y fueron asesinados 28 ciudadanos civiles en los andurriales de José León Suárez. Entonces Aramburu se defiende y dice cosas de Perón. Empieza diciendo cosas de Perón, y ahí Fernando lo para, le dice, mire, no me diga cosas horribles de Perón, porque yo crecí escuchando cosas horribles de Perón. En realidad yo soy lo que ustedes me hicieron ser, porque crecí escuchando tantas barbaridades de Perón que al final me hice peronista. Como toda esa generación, yo soy el resultado, yo soy su resultado, ahora jódase. Uh-huh. Pero Aramburu les dice, que ¿quién les dio la autorización para matarlo? ¿Por qué lo matan? ¿En nombre de quién lo matan? Bueno, es un mandato popular, le dice Fernando. Nosotros encarnamos un mandato popular. ¿Dónde está ese mandato? Le dice. ¿Dónde se decidió? Le dice Aramburu. A ver, dígame en qué asamblea ustedes recibieron ese mandato. No, nosotros somos una organización clandestina que actuamos por nuestra propia decisión. Entonces ustedes no encarnan ningún mandato popular, porque no lo tienen. Ustedes suponen que encarnan, ¿no? Pero no lo tienen. Nosotros ejercitamos, en efecto, le dice Abal, la justicia popular. Pero la justicia popular no la deciden 8 muchachos, 10 muchachos como son ustedes, dice Aramburu. Una justicia popular, en todo caso, tiene que tener un anclaje en el pueblo. Después, usted no me va a fusilar, usted me va a meter un tiro en un sótano. No tengo otra cosa para ofrecerle. Dice, usted fusiló a Valle en la penitenciaría. Bueno, y usted me va a matar en un sótano. ¿Dónde están sus fusileros? No tengo fusileros, le dice. Entonces esto no es un fusilamiento, le dice Aramburu. Si usted no tiene fusileros, no es un fusilamiento. ¿Quién me va a matar? ¿Me va a matar usted? Yo lo voy a matar. Usted me va a dar el tiro de gracia. No me va a matar. Porque usted no me fusila a mí. Usted me mata a usted. Esto es un asesinato, le dice. El otro dice, no, esto es una justicia popular. Nosotros encarnamos. No. Bueno, la discusión es esa. Después, no, está claro. Hay que matar, no hay que matar. Yo estoy arrepentido, dice Aramburu. Todo lo que hice lo hice mal. Estoy en otra cosa, y es cierto, estaba en otra cosa. Quiero posibilitar, ustedes se equivocan. Yo quiero posibilitar que Perón vuelva. Me reuní con Perón en París, les dice. Yo soy hoy, Aramburu, soy el que quiere que la Argentina se abra institucionalmente al peronismo. Y quiero el regreso de Perón a una democracia. Y Abal Medina dice, usted quiere usar a Perón para consolidar el régimen. Nosotros queremos usarlo para derribar el régimen. Y ahí es un desacuerdo total. En otro fragmento de Timote, Aramburu dice: pibe, no seas tonto. Fernando se sorprende. No solo lo ha tuteado, también le dijo pibe. ¿Cómo dijo? Dice Fernando, y una vena vivoreante y abultada se dibuja en su frente. Que no seas tonto. Puedo ser tu padre, escúchame, no te arruines la vida. No cargues sobre tus espaldas un cadáver como el mío, te va a pesar mucho. Y esto, todo esto se lo vas a dar a Perón. Si lo traes de vuelta te va a cagar. Su lenguaje general me sorprende, tan perdido se siente, tan perdido. Lo hago por vos, pibe. No vale la pena lo que haces. Sacrificar tu vida así por el anciano de Puerta de Hierro, te lo juro, me cuesta entenderlo. Se me ocurrió hacerte esta pregunta que sigue ahora que mencionaste el tema de justicia popular, a quién se representa, etcétera, etcétera. ¿Alguna vez declaraste que a los 26 años terminaste de leer a Marx y a Hegel y que dijiste, bueno, ya leí todo Marx y ya leí todo Hegel, ahora díganme dónde está el proletariado británico? Sí. Y te dijeron, no, acá no hay proletariado británico, acá hay negros peronistas. Sí, sí. ¿Cómo calzaste eso una vez que te dijeron eso o que reflexionaste en torno de eso? Bueno, fue un golpe duro. Me echó mal, está un poco novelizado. Bueno, semióticamente claro, fantástico. No, sí, conceptualmente funciona muy bien. Entonces yo salgo del texto, salgo del Capital y de la Fenomenología del Espíritu y pregunto, bueno, salgo del Capital después, ¿dónde está el proletariado británico? Y me dicen eso, acá tenemos negros peronistas. Entonces, bueno, lo que yo digo es, bueno, si tenemos negros peronistas, tenemos que trabajar con eso. Esa es nuestra materia prima, para hacer una revolución en la Argentina. Y los negros peronistas son, peronistas. Bueno, entonces, ¿qué me pasa ahí? Ahí digo, bueno, ¿qué es el peronismo? A los 26 años. Entonces me pongo a estudiar. Mando en ese momento la filosofía al diablo y me pongo a estudiar todo, historia argentina, el primer gobierno peronista, y bueno, voy armando, y yo en ese momento estaba en la revista Envío con Horacio González, Jorge Bernetti, el cura Domingo Bresci, el Tercer Mundo, Arturo Armada, Héctor Abrad, se olvidó alguno. Y bueno, entonces los compañeros me decían, bueno, basta escribir el siglo XIX, José, escribí sobre el peronismo, porque en Antropología del Tercer Mundo, que era otra revista que salía, uh-huh, salían notas sobre el peronismo, que escribían Juan Pablo Franco y Fernando Álvarez, creo que es hermano de Chacho. Después no supe más nada de ellos, pero no porque les haya pasado algo, ¿no? Tomaron otros caminos, digamos. Me apuraban, escribí sobre el peronismo, y bueno, estudié 2-3 años peronismo. Hice una carrera más o menos. Peronólogo. Y empecé a escribir sobre el peronismo. Mis dos primeros trabajos fueron sobre el peronismo y sus intérpretes, y después, bueno, seguí escribiendo, después fui dando charlas. Lo que era un... Esto es lo que la gente hoy ya no entiende. Yo era un militante de la juventud peronista, pero mi única tarea, por supuesto, era dar charlas en unidades básicas, ser profesor de la facultad, escribir en una revista que no tenía nada que ver con ninguna organización armada, y ni sabía quiénes eran los Montes. Lo sabía que eran los que habían mandado a Aramburu, pero... Pero lograste empotrar a los negros peronistas en Hegel y Marx? No. Primero, yo más o menos sí, en teoría sí, inventé un Perón. Había que inventarlo a Perón. Es decir, la tarea de un intelectual en el 70 era inventar el Perón que la izquierda peronista necesitaba. Y Perón, a su vez, les dio el Perón que la izquierda peronista requería. Es decir, Perón se hizo todo lo izquierdista que pudo, y la izquierda se hizo todo lo peronista que pudo, hasta que, bueno, llegaron a un momento en que ya no podían tocarse, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue tirar el peronismo hacia la izquierda, lo cual me llevaba a enfrentamientos duros con gente como Portantiero, que después se acercaron mucho al peronismo, ¿no? Se acercaron mucho al peronismo. Pero, con otros, digamos, teóricos de una izquierda antiperonista, ¿no? Con Gorila. Sí, bueno, digamos. Digamos, sí, en cuanto a los estrictamente gorilas de derecha, sino ya ni se discutía con ellos en los 70. No discutíamos con esa gente. Entre los libros de ensayo de Feynman se cuentan Filosofía y Nación, López Rega, La cara oscura de Perón, La creación de lo posible, Ignotos y famosos, Política, posmodernidad y farándula en la Nueva Argentina, ese es del 94, La sangre derramada, un ensayo sobre la violencia política, Pasiones de celuloide, ensayos y variedades sobre cine, Escritos imprudentes, La historia desbocada en dos tomos, El cine por asalto, La filosofía y el barro de la historia del año pasado, El peronismo y la primacía de la política del 74 y El mito del eterno fracaso, que escribió en 1985. Che, José, ¿y encontraste alguna síntesis con vos mismo? Digo, tomemos frases sueltas, de esas que son ingeniosas para definir situaciones y que incluso ni siquiera tienen autor probable, del tipo de el único comunismo posible en la Argentina es el peronismo. Bueno, esa frase viene de Cook. Cook les decía, y en realidad yo la dije también. Cook decía, los verdaderos comunistas somos nosotros, decía Cook. Y después, era muy apasionante esa época, ¿no? Me invitaban de distintas cátedras. Entonces, en una cátedra, yo iba y daba mi charla en esa cátedra, pero gente de Portantiero me enviaba sus ayudantes de trabajos prácticos. Entonces ahí se establecía una discusión. Entonces yo me divertí un poco porque les decía, miren, lo siento, yo de marxismo sé 3 veces más que cualquiera de ustedes. Por eso estoy en el peronismo. Entonces era más o menos esa frase. Como sé 3 veces más que cualquiera de ustedes, hoy estoy en el peronismo. Creo que Marx hoy estaría aquí. En este momento, en el peronismo, traerlo a Perón, él lucha y vuelve, y vamos a ver qué pasa. Pero hay que traerlo, había que estar en la tarea de traerlo, porque irritaba tanto al gorilaje, al establishment, la vuelta de este tipo, que tenía todo el color de lo prohibido, no hay nada más fascinante que eso. ¿Y tu segunda gran pelea intelectual es el estar en contra de la violencia en los 70, en este palo? Sí, por supuesto. A partir del 11 de marzo, cuando gana Cámpora, 73, Cámpora, Solano, Lima. Mi posición es, la violencia tiene que terminar. Se acabó. No hay justificación alguna para la violencia dentro de un gobierno democrático. Y bueno, eso no me llevó a buenas, me llevó a muy buenas relaciones dentro de la juventud peronista, porque había muchos que pensaban así. Por lo bajo, pero fíjate que en el 73 la misma orga, se da una política de superficie. Dejan las armas, no es como el ARP. No matan a Hermes Quijada, sí porque sí, que fue una bestialidad, una política. Matar a un tipo como Hermes Quijada cuando todavía los militares tenían que entregar el gobierno. Pareciera que el ARP estaba haciendo fuerza para que no entregaran el gobierno, efectivamente. Un tipo como un almirante Mayorga, que un energúmeno, sale y dice, es muy difícil resistir la tentación de no ordenar antes el país y entregarlo después. O sea, eso es lo que consigue el ARP matando a Hermes Quijada. En cambio, los montoneros, no, los montoneros están esperando que Perón vuelva, guardan las armas, y pasan esos 47 días tremendamente democráticos, fascinantes, inolvidables, del gobierno del tío Cámpora, con el discurso de Ríe la policía, que me perdonen muchos, pero a mí me parece una pieza maravillosa de los derechos humanos, alguna vez estará en algún manual de la condición humana, como alguna vez un ser humano propuso respetar la vida. Y el discurso de Vázquez en la OEA, que es maravilloso, y bueno, y todo lo que estaba haciendo en ese momento, un tipo brillantísimo, al que quiero mucho, como Juan Manuel Abal Medina, seguro. Padre, tipo espectacular, que estaba en todas partes, tenía diálogo con todos, era amigo de Rucci, era amigo de Lorenzo, sin serlo, sin estar adentro. Hablaba con los montoneros, pero no era montonero, y Perón lo quería mucho, pero estaba con Cámpora. Ese fue ese gobierno, ¿no? Con el gobierno de Cámpora, claro, es cierto, ahí había una libertad, que al establishment siempre le irrita. Entraban películas, es la primera vez que vi un Playboy colgado de... Claro que ahora la gente no se da cuenta, no es nada, pero nosotros vivimos con la represión total. Yo digo, en joda, digo, nos masturbamos con la foto de Alfonsina Storni. No, no, no la foto de Alfonsina Storni. Por ejemplo, no teníamos, digamos... Era todo mucho más sencillo. Había una menor oferta. Una menor oferta y un gran uso de la imaginación también. Las novelas de Feynman, Últimos días de la víctima, Ni el tiro del final, El ejército de ceniza, La astucia de la razón, El cadáver imposible, Los crímenes de Van Gogh, El mandato, La crítica de las armas, La sombra de Heidegger y Timote, la última, sobre el secuestro y la muerte de Aramburu, ejecutado por Montoneros en junio de 1970. Ahora que mencionás todo esto, ¿no?, a propósito de la lucha armada y como para dejar este acápite, hace no mucho escribiste en Página, una nota muy comentada, va, por lo menos comentada en los círculos que... frecuenta uno, qué sé yo, sí, es cierto. Una vez iba muy leída, ¿por qué? Bueno, muy leída por lo que lo leen a uno, qué sé yo. Claro, sí. No, esto de que... Porque además terminás de una manera muy contundente, muy de barrio con estatura, diciendo, si tengo que elegir entre Firmenich y Santucho, me quedo con Santucho. Ah, por la moral. ¿Por qué? Por la ética. Porque yo no estoy nada de acuerdo con Santucci. No, eso está claro. ¿No? Pero es el tipo guevarista, digamos. Es el tipo que pone el cuerpo, que dice, bueno, porque Guevara dice, a Bolivia, hacer el foco guerrillero en Bolivia. Teóricamente, para mí, la teoría del foco no va, es pésima, fue una tragedia en América Latina. Pero bueno, él creía en eso. Pero él se va a Bolivia, con asma, enfermo. Se va a Bolivia, se mete en una selva húmeda. Firmenich se raja, se va. Dice que si la conducción se queda en el país y matan al conductor, la revolución se frena. Santucho, bueno, se queda acá, muere en el territorio y además, yo creo que era más consecuente que el otro, menos mentiroso. Y hace una autocrítica. Hay una autocrítica que cita Pilar Calveiro en Poder y Desaparición, donde Santucho dice, nos equivocamos. Nos equivocamos en evaluar el poder de nuestro enemigo, que era mucho más poderoso de lo que creíamos. Nos equivocamos en no habernos dado una política de masas. Y nos equivocamos en no haber acompañado el reflujo de las masas, que esto es lo que yo más les critico. Señores, cuando las masas se van a su casa, ustedes también se van a su casa. No, ¿con respaldo de qué? ¿A quién representan? Porque si nosotros nos metimos en el peronismo cuando éramos jóvenes, era porque estaban las masas ahí, ¿no? Ahí estaba el pueblo peronista, ahí teníamos que estar. Pero cuando las masas, hay un reflujo de masas, bueno, nos vamos también, no como estos locos que siguieron tiroteándose con la AAA durante 2 años. Yo estoy totalmente en desacuerdo, eso lo voy a decir siempre. Esa fue la orga, el aparato de la orga que se va militarizando cada vez más y alejando del pueblo, se va alejando del pueblo. Bueno, cuando se presentan a elecciones con el Partido Auténtico, sacan un, no sé, un 2% de los votos. Bueno, eso te tiene que decir algo, viejo. Entonces, no, estos en cambio se van a Italia, crean el Partido Montonero con televisión, fotos, todas las cosas que los europeos tienen, así que se mean por la guerrilla, ¿viste? Entonces después se van a México, crean el ejército, hay un delirio total, el ejército montonero, crean la contraofensiva, que es lo que yo le digo, mirá, no sé dónde estará, que algunos lo quieren mucho, bueno, que me disculpen los que todavía quieren al Pepe, ¿no? A Manolito, le decían, porque una de las grandes desgracias de este país es que Fernando Abal muere a los 60 días del secuestro y muerte de Aramburu. Y después muere, lo echan al negro Sabino Navarro, que la conducción era de él, y después cae en manos de Firmenich. Y ahí es. www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Alguna vez te provocó alguna cosquilla, siquiera superficial, que por una postura tan así, que comparto, te aviso, te cargaran con que le estabas haciendo el juego a la teoría de los dos demonios? Pero sí, te lo van a decir. Pero yo te pregunto si te jodió. No me jode eso, yo tengo claro esas cosas. Hay cosas que tengo claras y yo las tengo claras, y las tengo más claras del que el tipo que me la puede decir. No hay teoría de los dos demonios, es imposible que acá no hay un solo demonio, hay un solo demonio. El solo demonio es el establishment, son las clases dirigentes que encargan a un ejército formado por las teorías de contrainsurgencia francesa, como fue formado el ejército de Videla, encargan una limpieza general de todo elemento subversivo en el país. Entonces no hay dos demonios, porque era un pequeño grupo civil, la guerrilla, contra todo un ejército institucional, no, eran una serie de tipos equivocados con una conducción paupérrima, como dice Berbisky en un prólogo. Ya que recién tiraste, de eso estoy absolutamente seguro. Contá de qué no estás seguro. ¿De qué no estoy seguro? Bueno, de la existencia de Dios, por ejemplo. Sos un agnóstico. Soy un agnóstico, claro. Jamás diría Dios no existe. Digo, no sé si existe. Digo otra cosa también. Es mejor que no exista, porque si existe y el mundo es esto... Es un terrible hijo de puta. Es un terrible hijo de puta. Feynman escribió dos obras de teatro, Cuestiones con Ernesto Che Guevara, de 1999, y Sabor a Freud, de 2002. 4 guiones de cine, Últimos días de la víctima, de 1982, Eva Perón, de 2006, El amor y el espanto, del 2000, y Ay Juancito, de 2004. ¿De qué más? ¿O te gusta más hablar de lo que sí? Te puedo decir de lo que no estoy seguro, de lo que no estoy seguro. Bueno, de que la música dodecafónica de Schoenberg haya sido buena para el desarrollo de la historia de la música. No estoy seguro de eso. Dudo seriamente porque ya llevamos un siglo y pico y yo me siento a escuchar un concierto de música dodecafónica, música tonal, música serial, y bueno, me entretengo, es una especie de espectáculo, una serie de ruidos así, de disonancias, pero no conducen a nada. En cambio, yo me pongo a escuchar, digamos, el Gaspar de la Nuit de Ravel, la sonata en si menor de Liszt, tocada por Martha Argerich, si es posible. Me pongo a escuchar a Schumann, me pongo a escuchar a Chopin, a Beethoven, a Bach, me pongo a escuchar a Gershwin. Bueno, querido, no jodamos, no hay comparación posible. Yo puedo escuchar un concierto de Schoenberg, de hecho, hay algunos, pero avanzaron más. Es decir, no estoy seguro de que esa famosa pieza de John Cage, que es muy divertida, hay una pieza que se llama 4 minutos 33, esto a los oyentes les va a interesar, 4 minutos 33, que consiste en que hay un piano, aparece un pianista y hay un relojito sobre el piano. El pianista se sienta y durante 4 minutos 33 segundos no toca el piano. Cuando termina eso, se levanta y todo el público aplaude a rabiar. Bueno, esa es una genialidad, en realidad, sí, teóricamente... Eso sí que es la construcción de la realidad, claro, la gente aplaude lo que no existe. Claro. Y entonces, Cage dice, ¿cuál es el contenido de la obra? Bueno, las toses de la gente, los ruidos de algunas butacas, que no hay mayor nerviosidad en algunas audiciones, menos en otras. Nunca creo que alguien se haya parado y haya gritado, ¿cuándo empezás a Torrente a tocar el piano? Bueno, eso sirve para teorías como que no hay que narrar en literatura, otra con la que no estoy de acuerdo, pero que tiene un auge aquí en la Argentina, tuvo un auge impresionante, que es el auge del nuevo realismo argentino, del nuevo cine argentino, el no narrar. Entonces vos vas, te sentás, ves un tipo que está fumando y lo ves fumando 10 minutos. Y aplaudo esto, por fin alguien. Sí, una vez leí una nota muy linda tuya en Radar. Porque hay que animarse a decir esto, ¿eh? Digo, el culto a lo feo, el culto a lo aburrido. A lo aburrido. Una vez, esta no sé si la sabés, supongo que sí, pero no me acuerdo quién fue, que me dijo, el cine argentino, está bien, con todas las salvedades que habrá que hacer, es ese arte por el cual un protagonista dice, me voy a servir un café, y va y se sirve un café. Sí, claro. Sí. Digo, porque vos has sido un tipo muy valiente en demitificar el culto esnoba a lo feo, a lo aburrido. A lo aburrido, sobre todo en el ¿no? caso del cine, ¿no? Sí, yo saqué una nota que se llama El prestigio del radar. El prestigio del tedio. El prestigio del tedio, que está tomada de una buena frase de Borges, que para defender a la novela policial, donde Borges dice, la novela policial no tiene el prestigio del tedio. Entonces, mi posición era, habían muerto Berman y Antonioni, y lo que yo decía era que Berman y Antonioni estaban protegidos por el prestigio del tedio. Que uno iba a ver persona y se aburría. Uno iba a ver cara a cara. Bueno, yo no me aburrí en cara a cara porque me cagué de risa toda la película, como no le creo nada. Entonces me moría de risa y me chistaban, pero cuando Lee Bullman dice esta conciencia de culpa me atormenta, este complejo, yo largaba la carcajada, ¿ves? Porque era un pocket Freud, era un Freud de bolsillo que en realidad Bergman es un existencialista tardío, es un psicoanalista, un freudiano tardío, es un lacaniano, no lo conoció nunca Lacan. Yo encuentro más, al contrario, lo que encuentro mucha más densidad en películas de John Ford, por ejemplo, de Howard Hawks, incluso de Samuel Fuller. Sí, Truffaut tiene películas, ni hablemos de Visconti y Fellini, pero no Bergman y Antonioni. Antonioni era un tipo que apenas había ilustraba algunas tesis del existencialismo del absurdo. Eran ilustraciones de teorías filosóficas que ya incluso no tenían vigencia. ¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? Decime@radionacional.gov.ar. Solo para cerrar este programa. Ah, sí, ya llegamos al... No, ahora después seguimos, quedate tranquilo. No, seguimos tranquilos. Pero vamos a cerrar el programa. Bueno. Que lleva por título, Decime quién sos vos. Ajá. Esa es la pregunta. Ah, bueno, ¿quién soy yo? Yo soy un buen tipo. Un buen tipo soy yo. Soy un buen amigo. Soy un tipo, en el que podés confiar. Soy un tipo muy atento y cuidadoso de la moral individual, de no cagar a nadie. Y después trato de ser un tipo atento, abierto al sufrimiento de los otros. El sufrimiento de los otros tiene que ser algo intolerable para mí. Y bueno, creo que dediqué toda mi vida, todos mis escritos, todas mis charlas, ¿verdad?, a condenar la injusticia de un mundo que es privilegio de pocos y que produce el sufrimiento de muchísimos. José Pablo Feynman. Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos, a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.